Ahora, raíces y frutos de la iniquidad. En el material, yo en estos 6 meses, ¿qué fue lo que hice? Cogí texto por texto desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia, para buscar las raíces de iniquidad y los frutos. Entonces, la Biblia dice en Proverbios 26:2 que la maldición nunca vendrá sin causa. Eso no es que, ¿qué es una maldición? Una maldición es un patrón negativo en su vida, algo malo en su vida, si lo quiere ver así. Es la nubecita negra sobre la pantera rosa, ¿se acuerdan? Es esa nubecita que tiraba rayo y taran, taran, y ahí, esa mancha negra que lo sigue. Eso es una maldición, es una consecuencia negativa que está sobre su vida o cualquier área de su vida. Entonces la Biblia dice que la maldición nunca, dice Dios, nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que usted, ay Heider, ¿cómo le parece que estaba parado allí esperando el bus y bostecé y me metió una maldición? No, no, no. Heider, mira que estaba por el can y empezaron a llover maldiciones y a mí me cayó una. No, no, no, no es eso. Quiere decir que si en usted hay un fruto negativo, tiene, escúcheme bien, tiene que haber una raíz. Tiene que haber una causa. La maldición no viene así porque así, no es porque usted la ganó en una lotería, una rifa. Le viene porque le cayó, porque algo ocurrió, un evento, un incidente. Algo hizo usted o su papá o su mamá u otros cercanos a usted con los que estaba muy, muy cercano, o antepasados, abuelos, tatarabuelos, hicieron algo voluntario o involuntariamente y desató la maldición sobre su vida. O sea que siempre hay causa. Yo siempre digo un eslogan muy claro. Para que no, y le digo a la gente, no se defienda diciendo, es que yo llevo 20 años en el evangelio, es que yo soy pastor titulado, yo soy apóstol profeta. Mire, eso no, eso es irrelevante. Qué pena que le diga. Si en su vida hay fruto, hay raíz, punto. Así de sencillo. Así usted sea el teólogo más experto que haya en la tierra. Porque si decimos que yo soy creyente y que camino con Dios, a mí se me tiene que ver Dios en todas las áreas. Y no estoy hablando de una perfección absoluta, las alas y ay, me alejo como un monje tibetano. No, no, no, no, no. Pero a mí se me tiene que ver Dios, ¿sí o no? Si yo digo que soy de Dios y que camino con Dios, a mí se me tiene que ver Dios en todas las áreas. Y se me tiene que ver un progreso. No estancado ahí en la misma. Pero qué prueba tan larga, mijita. Ahí en la prueba del Señor y lleva 50 años en la iglesia. Y todavía en la prueba, en la misma prueba. No, algo está pasando. Algo está pasando. Esa no es la voluntad de Dios. O si no, muéstreme. Yo sé que hay unos versículos que casi no nos gustan. Y estoy haciendo un estudio de eso. Estoy haciendo un estudio que se va a llamar, un manualcito que se va a llamar, los versículos que no nos gusta aplicar, ni escuchar, ni leer, ni que nos los prediquen. Porque la Biblia sí habla de unas áreas. Pero créame, son excepciones. Son la soberanía de Dios, como a Él le place. Pero la regla general, el cristiano debe ir de gloria en gloria, de aumento en aumento en todas las áreas e impactar esta sociedad. Pero nos están es impactando el mundo a nosotros y nosotros no a ellos. ¿Listo? Entonces, aquí en el material yo tracé dos cuadros, uno que dice raíces y otro que dice frutos. Entonces la raíz es la acción específica que Dios considera iniquidad. Y los frutos son las consecuencias negativas que vienen por haber hecho esa iniquidad. Entonces yo lo que hice, no las voy a leer todas, saqué fue las que son, o sea, las diferentes, no repetidas. Pero usted va a encontrar ahí desde Génesis a Apocalipsis una amplitud tremenda del tema. Y le animo a que adquiera el material, que lea los versículos, que los estudie para que no trague entero y mire el contexto y se dé cuenta. Pero encontré esto: Dios considera raíces de iniquidad lo siguiente: toda injusticia. Toda injusticia que se cometa es iniquidad. Injusticia con el papá, con la mamá, con los hermanos, jefe con empleados, empleados con jefe también pueden cometer injusticias. Hermano con hermano, la policía con la gente, el gobierno con su pueblo, etcétera. Toda injusticia. A mí, un ejemplo sencillito para que vea que esto trasciende todas las esferas. Contratan una personita que plancha ropa. Ay, va a venir y me va a planchar. ¿Y a cómo cobra la tanda? O bueno, yo no sé cómo es eso. Eso es iniquidad cuando la traen. La hacen quedar hasta las 9 de la noche. Si a mucho le dan un chocolatico, le pagan bien mal, no la tarifa que es, y fuera de eso le descuentan el pasaje. Eso es injusticia. Para darle un ejemplo así, Dios todo eso lo ve y Él dice: ay, cuidado el que toca en injusticia a un huérfano, a un pobre, a una viuda o a cualquier persona. Entonces, cuando se comete injusticia, hay una raíz de iniquidad. Y luego creemos, y usted y yo hemos cometido injusticias. Cuando le queremos tirar raya a alguien en un negocio, eso es injusticia. Entonces, ojo, que lo normal, lo anormal de Dios se nos ha vuelto normal, que porque la cultura lo maneja. Y resulta, y luego nos preguntamos: a mí por qué me irá mal, yo por qué no prospero, mi empresa por qué no surge. Revisemos entonces las iniquidades que hemos cometido o nuestros antepasados. ¿Será que mi familia fue muy injusta con los empleados, con los trabajadores en la finca? Toda injusticia es iniquidad. Otra, falsos dioses. La Biblia muestra que falsos dioses arrancan. Los falsos dioses, a diferencia de los ídolos, después le explico bien. Los ídolos son físicos. Los falsos dioses pueden ser invisibles, abstractos. Ejemplo, un falso dios es el orgullo. El orgullo: yo soy mi propio dios, solo importa lo mío, yo me las sé todas, soy egoísta, solo pienso en lo mío, no me preocupa sino que me satisfagan mis necesidades. Ese es un falso dios, el orgullo. Otro, una persona se puede volver un falso dios porque la pongo en posición. No es que usted le haga: hola, mi novia, mamacita, ay, ay, ay. No, pero usted la pone en su corazón, ¿sí me hago entender? Por encima de Dios, eso es un falso dios. Una cosa, un objeto. Entonces ahorita se volvió, el celular se puede volver el falso dios. A lo que le dedico más tiempo, más energía. Y pueden ser cosas buenas. El deporte es bueno, se puede volver mi dios. El trabajo es bueno y es necesario trabajar. Y el trabajo se puede volver tu dios, sobre todo cuando no descansas. Te vuelves una máquina de hacer dinero. ¿Listo? Y actividades. Aquí en actividades entra cualquier actividad que desplaza a Dios de tu corazón, sea buena o mala, y que le dedicas, y esa es tu pasión, tu obsesión. Y ahí entran las adicciones. Toda adicción es iniquidad. Por eso es que no acepte más si usted, alguien le dice: ay, pobrecito, los enfermos, ellos no son enfermos. Tienen esa iniquidad. Ellos no son enfermos. Otra raíz de iniquidad, ocultismo. ¿Qué es ocultismo? Todas las prácticas del mundo espiritual oscuro. Adivinación, todas las formas de adivinación. Hay como más de 100 formas de adivinación. Adivinan por el hígado, por el péndulo, adivinan por las cartas, por el tarot, por la cáscara, por el huevo, por el chocolate, por el tinto, por todo, tabaco, cigarro, todas esas formas de adivinación. Por el horóscopo, toda. Espiritismo, todo contacto con espíritus, invocación, sea jugando, etcétera, todo es iniquidad. Hechicería, todo lo que tenga que ver con hechicería y brujería, rezos, riegos, embrujos, que para el amor, que se lo traigo, que se lo desligo, etcétera, todas esas cosas. Así sea: Hoyder, pero la señora de la esquina, ay, yo le tengo una fe, porque ella, mire, y ella tiene la Biblia ahí abierta, y tiene unos ángeles, y tiene unos santos. No se deje engañar. Así le pinten rositas, es brujería. También todo poder mental, meditación trascendental, yoga, poder mental, etcétera, todo eso Dios lo considera iniquidad. Positivismo, iniquidad. O sea, no lo confunda con ser la fe. La fe, diríamos en palabras seculares, es optimismo, pero es que se confunde. El optimismo es que pienso en mis propias fuerzas o en esto y le meto energía buena. No, así no es. Dios considera su iniquidad. La verdadera fe es: confío en lo que Dios ha dicho y en eso camino. Si Dios lo ha dicho, lo va a cumplir. Es eso. Viene también magia. Magia hay de todos los colores. Ay, Jaide, pero es magia blanca. Ja. ¿Sabía usted que hay un libro de hechicería que se llama, creo que San Cipriano, y tiene todas las magias: verdes, verde, café, amarilla, azul, roja, blanca y negra? Todo lo mismo. ¿Ya? Medicina alternativa, alguna. Hago la aclaración. Alguna. Usted tiene que tener cuidado con la medicina alternativa. Pregúntele a Dios, investigue, busque las raíces que tienen, quién es el que la practica, de dónde la trajeron, y tenga mucho cuidado si viene del oriente. Tenga mucho cuidado. Entonces, no estoy diciendo que toda la medicina alternativa, pero alguna. Idolatría es iniquidad. Toda forma de idolatría. Aquí sí ya entra todo objeto, santo, virgen, escapulario, lo que sea, la penca sábila, la herradura, el dólar doblado en la billetera, todo objeto que se le ha dado el poder de creer de que es de buena suerte, que me va a ayudar, que le pido protección, etcétera, el amuleto, todo objeto al cual se le ha creído por protección y bienestar, eso es un ídolo, es idolatría. ¿Ya? Listo. Es iniquidad. Falsas religiones. Recuerden que Cristo no vino a establecer religiones, Cristo vino a mostrar un camino al Padre. Dios permite que hayan varias congregaciones, eso es punto aparte. Pero también asimismo se ha mezclado y sea cualquiera llega y coge una herejía y levanta, somos la iglesia tal. Y sobre todo cuidado con aquellos que dicen, somos la única iglesia verdadera. Aquí somos los únicos que sabemos la verdad. Entonces hoy hay muchas iglesias buenas, sana doctrina, pero hay muchísimas falsas doctrinas. Mormones, testigos de Jehová, etcétera, todas esas cosas que lo confunden a uno, que creen que somos de los mismos. No, no, no. Nosotros no somos de una religión. Y usted no presente religión ni iglesias. Cristo es una relación, es caminar con Él aplicando sus principios. Entonces, toda forma de falsas religiones son iniquidad para Dios. La inmoralidad sexual, y es un cuadro amplio, todo lo que entre ahí: adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, perversiones, sexo anal, sexo oral, lesbianismo, homosexualismo, voyerismo, exhibicionismo, hay una cantidad, todo lo que entre en el área de inmoralidad sexual. Y ojo, incluye esposo con esposa, que el diablo suele engañar y decir, como ya me casé, incluso delante de la iglesia, ya puedo hacer lo que quiera con mi esposa. Ojo, la Biblia dice muy claro que honroso sea en todos el matrimonio y la cama sin mancha. Mancha es sinónimo de iniquidad. Entonces, esposos cristianos que han caído en la trampa de ver pornografía juntos, que porque están casados, ojo, estás metiendo iniquidad en tu cama y estás maldiciendo tu hogar. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con perversiones, con inmoralidad sexual, tiene que ver con eso. Las relaciones sexuales entre novios, la unión libre, está mal, es iniquidad. Ya, entonces tienes que tener cuidado. Celos, envidia, todo lo de celos y envidia es iniquidad. Cuando está deseando las cosas de otro con esa rabia y ese deseo de, eso, como se le ve mal esa moto a ella, a mí sí me vería bien esa moto. Bueno, violencia, toda forma de violencia es iniquidad. Violencia de gritería, de dureza, etcétera, en el hogar, etcétera. Violencia en la calle, violencia, violencia, todo lo que respiramos de violencia es iniquidad. Deshonrar a los padres en cualquier forma es iniquidad. Deshonrarlos, maldecirlos, robarlos, no hacerles favores, no perdonarlos, no visitarlos, no darles dinero. En el orden pues de prioridades, porque hay otros que se van a otro extremo. Entonces ya descuidan la esposa por darle todo a la mamá. No, así tampoco es. Listo. Blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Toda esta rabia hacia Dios, maldecir a Dios, burlarse de Él, desafiar a Dios, jurar en vano. O así sea verdad. O sea, jurar. Jurar usando el nombre de Dios es iniquidad. Adicción al hacer. Y esta iniquidad está muy metida en la mayoría de iglesias. Al hacer, puede ser para un empresario, actores, haga, en pro de haga, y eso en la casa no para. Estás cometiendo iniquidad porque no estás descansando. Y tu familia, estás descuidando tu hogar. Y la Biblia dice muy claro, en 1 Timoteo 5:8 dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y yo pensaba que eso era, pero yo estoy proveyendo. Y uno a veces los hombres no se nos da esa crema, pero yo estoy dando el mercado, estoy proveyendo todo. El que no provee en todas las áreas, el que no provee tiempo de calidad con esposa, con hijos, el que no provee armonía, el que no provee sacerdocio. Hombres, ustedes y yo somos llamados a ser los que enseñamos la palabra en la casa, etcétera. Entonces eso, la adicción al hacer, estar a toda hora, haga, no descansa, activismo, adicción al trabajo, en la iglesia, haga. Eso es una iniquidad. Otro, no respetar la presencia de Dios cuando está manifiesta. Entonces, no estamos hablando de misticismo, de que entonces aquí pues, aleluya. No. Pero cuando la presencia de Dios está manifiesta, no hay respeto. En las congregaciones son chateando, contestando celulares, y en la presencia de Él, sí hay un momento para ahí, para hacerlo, pero cuando estamos adorando, que su presencia está descendiendo y tocando, Dios lo considera iniquidad. Cuando no se respeta la presencia de Él en cualquier área, cuando está manifiesta, nos burlamos, etcétera. La rebelión, toda forma de rebelión es iniquidad. Es una raíz, estoy mencionando todas las raíces de iniquidad. Es una rebelión. Los textos bíblicos están en el material, porque si no se nos iría mucho tiempo. La rebelión, Dios los considera que es una iniquidad, y la rebelión puede ser pasiva o activa. Pasiva es que por dentro, el ejemplo del niño, párese, y el niño se para y dice: sigo sentado, sigo sentado, sigo sentado. Eso es rebelión, así no lo demuestre. Y la rebelión ya activa, pues, que es la que de frente desafía a las autoridades, todo ese choque que hay con las autoridades. A usted no le gusta que lo manden, a usted no le gusta, le cuesta sujetarse, tiene problemas con todo. Y recuerden que autoridad, toda autoridad es puesta por Dios. Romanos 13, es puesta por Dios, y Dios, así esa autoridad opere mal, eso es problema de ella con Dios. Pero usted tiene que sujetarse, no participar de sus pecados. Usted sí puede confrontar a su autoridad con amor y respeto, y claro, no va a aceptar la maldad de ellos, pero no se rebele. Eso es delicadísimo, no se rebele contra la autoridad. Autoridades principales después de Dios, la principal Dios, papá y mamá son las principales autoridades después, ¿ya? Luego otros adultos, luego vienen entrenadores, profesores, en ese orden, toda autoridad, y después pasamos a autoridades civiles, militares, del gobierno. Entonces a veces uno ve cristianos que los paran a pedirles documentos y se rebotan con el guarda de tránsito. Ojo, estás en rebelión y es iniquidad. Robo, toda forma de robo, píntelo como quiera, atraco directo, indirecto, complicidad, trampa, fraude, evasión de impuestos, etcétera, todo eso Dios lo considera robo. Piratería, robo, todo eso lo considera Dios como iniquidad. Quedarse con lo que no es suyo, se lo prestaron y no lo devolvió, es robo también. Listo. Asesinato, otra forma de iniquidad, otra raíz de iniquidad, de cualquier forma, matar a otro. Recuerden que yo puedo matar, no solamente físicamente, sino con la falta de perdón mato, con el odio es asesinato, esa amargura, esa rabia, mato con mis palabras, y le miento madre, le digo vulgaridades, estoy maldiciendo, estoy matando, porque mi palabra va como una espada. Puedo matar, ¿cómo? Cuando vendo sustancias psicoactivas, cuando vendo cigarrillo y licor. Hay cristianos con tienda y vendiendo licor, yo no sé qué les está pasando. Eso es una raíz de iniquidad. Estás ayudando a matar a la gente. Cuando todo lo que tenga que ver con muerte, si tú, hombre, indujiste a una mujer, la apoyaste o la empujaste al aborto, eres culpable de iniquidad, y Dios ve sangre inocente en tus manos. Y tu mujer, si abortaste voluntariamente, es iniquidad, es asesinato. Todo lo forma de asesinar. Incluso Dios desglosaba y decía: asesinar con ira. Listo. Otra, mentira. Toda forma de mentira. Y créame, para Dios entran ahí las famosas piadosas o mentiras blancas. También está mal, es raíz de iniquidad. Y luego preguntamos: ¿por qué nos va como nos va? Si estamos acostumbrados a decir: ay, dígale que no estoy, no, eso le decimos tal cosa, no, es que no he terminado, por miedo a decir la verdad. Y somos: ah, bueno, yo le caigo mañana a las 8, y no vamos. Toda esa mentira, en la mentira entra la hipocresía, el engaño, toda forma de engaño, de traición, todo lo que sea engañar entra allí, es iniquidad. Profanar las cosas consagradas a Dios, o sea, todo esto que está acá es consagrado a Dios, o cosas de su cuerpo, es la primera consagración a Dios. Profanar, lo que es darle el uso indebido. Entonces, si cogemos el computador consagrado a Dios y vemos pornografía, metimos iniquidad allí. Si cogemos esta batería y la prestamos para un concierto de rock satánico, estamos profanando las cosas. Si yo dejo tocar a alguien que no es ni siquiera creyente y que ni le gustan las cosas de Dios y se sube ahí a ensayar un ritmo, estoy profanando las cosas de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y no se trata de legalismo. Religiosidad también es una raíz de iniquidad. ¿Qué es religiosidad? Eso es un espíritu, pero es una fortaleza mental también. que la gente se acogen unas vainas de misticismo, de todo, y de un legalismo, y de estar condenando a todo el mundo, y una super espiritualidad, y usted los ve pues super espirituales, y no hay nada de malo en que usted levante manos, adore a Dios, a mí me encanta hacerlo, pero uno sabe cuando está el espíritu de religiosidad, en lo que dicen, en lo que hacen. Todo lo hacen con doble intención para ganar el favor de Dios, el ganar el favor de las autoridades espirituales. Es como un o también personas, mire, hay tres clases de personas que caen en ministraciones. Caen las personas que Dios toca realmente, eso es verdad. Dios lo puede hacer, lo hace. Dios toca como quiere a su pueblo. Caen las otras porque los líderes las empujan, algunos. ¿Y por qué los empujan? Porque no han sanado su identidad, porque tienen inseguridad y quieren demostrar que valen a través de empujar a alguien. Qué triste. Pero también hay otros que tienen espíritu de religiosidad. Y esos salen, esos felices se salen, ¡ay!, a tirarse. Y tírense, y hagan shows y de todo. Y Dios sí se mueve como Él quiere. Yo no estoy negando manifestaciones que Dios en su soberanía quiere hacer. Pero qué peligro cuando estamos buscando solamente sensaciones. Y que todo se mueva. Y que yo quiero que todos griten y que se caigan. No, dejémosle eso a Dios. Pero entonces hay personas que para todo es como un show, una emoción, una religiosidad, pilas. Es iniquidad. No cuidar el cuerpo. Ay, ojo. Ejercicio, hábitos de dormir, hábitos alimenticios, porque este es el templo de Dios. O sea que profanamos el templo cuando no lo cuido. Y fuera de eso, si le hago intencionalmente cigarrillo, licor, etcétera, pues más lo estoy dañando. Pero a veces caemos en unos hábitos horribles, tremendos. Ok, queja. Ay, qué pereza. Otra vez. Oh, ir hasta por allá a pie. Ay, no. Toda quejadera es iniquidad. Toda quejadera es iniquidad. Otra, murmuración. Contar, así la cosa sea verdad, yo no tengo por qué contarla. Y entonces empieza, la murmuración siempre va a llevar el chisme ahí metido. Y se empieza a contar lo que no es y a sacar percepciones. Y si ella me miró mal, en vez de aplicar, y vuelvo e insisto, el protocolo Mateo 18, usted tiene que volvérseles un estilo de vida, anótelo, protocolo Mateo 18. Usted tiene que aprender a confrontar como Jesús dijo. Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve de frente y dile qué es lo que pasa, pero no para pelear. Para reconciliar y a ver qué pasa. Porque hay percepciones en el mundo espiritual puestas incluso por demonios. Usted a veces puede sentir que yo la miré feo y que le dije algo y yo no le había dicho nada. Y es el mundo espiritual susurrándole cosas para que usted se prevenga contra mí y levante una raíz de amargura hacia mí y empiece a contaminar a muchos. Y fuera de eso, si le revuelve murmuración y dice, ay, ole, venga, ¿qué le pasará al pastor Heider? Mira que entró, ay, y me miró más feo, me miró así, es que y entonces empieza a hacer eso y usted cree al mundo espiritual, y como no aplica el protocolo Mateo 18, que bendito sea el Señor, lo dejó precisamente para evitarnos tanto chisme, lepra espiritual en las congregaciones y en todo lado. El protocolo Mateo 18 se debe aplicar en toda esfera, en las empresas, en todo lugar. Eso se llama, afuera lo llaman ética, Dios lo llama santidad, integridad. Hay que aprender a ir, ven, me pareció que me miraste feo, tú hace días no me saludas y allí no me saludas, ¿qué te pasa? ¿Te he hecho algo? Ven, ¿qué pasa? Ay, ven, yo te hice, uy, perdóname, ay, aclaramos y hablamos, pero empezamos es, ay, no, yo no vengo, ¿y quién va a predicar? Ay, no, yo no vengo porque, ay, no, no, ojo, murmuración, es iniquidad, mal manejo de ofrendas. Sea el que sea, sobre todo al que le toca esta parte de administrar las finanzas de Dios. Mucho cuidado, el mal manejo de ofrendas. Y mal manejo no es solo robo. Esa es una iniquidad, ya vimos. Mal manejo es que yo puedo con buena voluntad decir, a ver, aquí entraron ya los diezmos. Y entonces digamos, yo soy el tesorero de la iglesia. Y entonces me reúno con el pastor y digo, bueno, entró estos diezmos, entonces cojamos este diezmo y compremos entonces la... No. Esta ofrenda dijeron que para comprar la batería, pero no, usémosla, que después con tal dinero compramos la batería. Eso es mal manejo de ofrendas y es iniquidad. Usted tiene que usar el dinero para lo que se lo dan, ¿sí? Para lo que es. Incluso usted tiene que aprender a manejar su dinero. Si a usted un día le dicen, téngale regalo para unos zapatos, tiene que comprarse unos zapatos. sino usted se tira maldición sobre sus ofrendas. ¿Listo? Entonces, mal manejo, permisividad o alcahuetería en cualquier área. Sea líder que le permite pecar a sus demás líderes, no lo confronta, no confronta el pecado, o sea un papá que es alcahuete, y esto lo he visto mucho en aquellos que tienen problemas con hijos en rebeldía o en adicciones, y no les ponen límites, eso es una iniquidad. No están poniendo límites ni dejando que los hijos se choquen con las consecuencias de sus decisiones. Eso es una iniquidad, y por eso tu hijo se va a demorar mucho para ser libre de las drogas. Así toque tirarlo a la calle. Honrar más la autoridad de hombres. Estos son los que le tienen más miedo al hombre que a Dios. Más temor. Entonces, ay no, lo que diga el excelentísimo, reverendísimo, sea pastor, líder, o a un alcalde, o a un político, y todo eso los ponemos en un pedestal. Y una cosa es honra a las autoridades, y otra es ponerlos encima, idolatrarlos y todo. Y entonces honro más la autoridad de un hombre que la de Dios. No terminar procesos es iniquidad. Cuando, entonces, ojo, aquí usted va a empezar un proceso. Termínelo. Porque Dios, ¿por qué cree que lo trae acá? Dios no lo trae acá solamente para darle información. Dios lo trae, cuando usted recibe conocimiento, usted es doblemente responsable delante de Dios. Porque conocimiento sin aplicación no trae transformación. Entonces eso es clave. Falsa conversión. Aquí entran todos los tibios, los crispetos. Los que no, nada, ni para allá, quieren un pie en la carne y otro en la iglesia. Uno con Dios y me unto de las cosas y ahí vamos y son jugando con el pecado. O los que tienen mezcla. Ay no, yo todavía sigo creyendo en esto, pero me gusta seguir creyendo en esto. O los que tienen dualidad, o sea, tienen una doble creencia. Otra, ateísmo. El ateísmo es una iniquidad. Ateísmo, los que se declaran, yo no creo en Dios, Dios no existe. Estás cometiendo iniquidad. Y te va a traer muchas maldiciones, como vamos a ver ahora en los frutos. No pagar deudas, pero no porque no pueda. Ojo, que es que hay unos que se excusan. Ay, Heider, yo he querido. Ojo, no es solo el anhelo. Tú debes de ir a hablar con tus acreedores. Debes de darle la cara y hacer un plan de pago. Así se llama, perdón la expresión, chichigüitas. Pero debes de proponerte pagar deudas. Cuando tú no haces algo para pagar, no elaboras un plan con la ayuda de Dios, estás cometiendo iniquidad. Y súmele doble a aquel que no le gusta pagar, el que son felices endeudándose y saca, ay sí, venga, que ay yo me llevo uno y no pagan. Eso es iniquidad. Otra, usar la autoridad erradamente. A los que Dios nos ha dado autoridad en cualquier área, usted como papá tiene autoridad, si es jefe, otra autoridad. En el área donde Dios nos ponga, nos da autoridad, la forma en que yo use la autoridad determinará si hay iniquidad. Si yo la uso para abusar, para controlar, para manipular, etcétera, estoy entrando iniquidad. Tradiciones por encima de mandamientos. Esta es cuando pongo todo lo que dicen los hombres, y se ve mucho en el catolicismo, vale más lo que digan los curas, lo que digan las monjas, lo que se inventen los hombres, también se ve en el cristianismo, vale más lo que inventó tal pastor que lo que dice Dios en la palabra realmente. Entonces, cuando pongo tradiciones del hombre por encima de lo que Dios dice, es iniquidad. Trampa en el peso, los que trabajan con medidas o con peso o cantidades. Cuando haces trampa en la báscula, eso entra en el robo también, es iniquidad. Falta de perdón, cuando no perdonas, estás cometiendo iniquidad, porque detrás de eso se viene el odio, el resentimiento, etcétera. Viene vanidad. Es iniquidad, toda forma de vanidad. No temer a Dios, es iniquidad. ¿Temer a Dios qué es? El temor a Dios es amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Él aborrece. Eso es iniquidad. Perdone, ese es el temor de Dios. Desafiar a Dios, cuando lo desafiamos. No hay nada de malo en ser honesto emocional con Dios. De hecho, es necesario y es bíblico tener honestidad emocional con Dios, desahogarme con Él y expresarle mi rabia, mi frustración. Eso se puede. Decirle, Dios, tengo rabia, estoy frustrado. Eso Dios lo entiende para sanidad y te ayuda a sanar. Pero cuando venimos todos desafiantes, a ver qué Dios sigue, empezamos a desafiar. Ojo, es iniquidad. Relativismo es iniquidad. Relativismo es, hermano, pues es que, pues si para usted es pecado, para mí no es pecado. Depende del punto de vista que lo veamos. Entonces, no, eso relativismo es pecado, es iniquidad. Con falsas enseñanzas es iniquidad. Toda falsa enseñanza, herejía, desviación de la palabra, desbalance, ahí entraría ahorita la famosa teología de la prosperidad. Todo es plata, todo es plata. Eso ahí le sale, todo es plata, todo es. Eso ahí le sale la canción, para todo es plata. Te predican en lo que sea y plata, plata, plata, plata. Siembre aquí, pacte aquí, haga. Ahora, yo creo en un Dios que a veces le pone en el corazón y dice, siembre, dé, haga. Claro, creo en los principios financieros, son bíblicos, pero no manipulados por un hombre, porque eso es una falsa enseñanza. O que todo se te vuelve solo, no, Dios lo tiene usted para ser millonario, a todos, qué pena. Y si a Dios le place decir que no, que tú no vas a ser millonario, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Te rebelas contra Él? Otra, confiar en Egipto. Confiar en Egipto es prototipo del mundo, de todo el sistema mundial que se mueve. Cuando usted pone más la confianza en vez de en Dios y lo que Él ha dicho y lo que puede hacer, y usted dice, ay no, pues ahí como aquel político me va a ayudar, hermano, Él nos va a dar ese convenio, ese tal, Él nos va a ayudar esto, y Él me prometió, y Él me prometió. Eso es confiar en Egipto, es iniquidad. ¿Sí? Entonces, cuando usted confía en muletillas, en palancas, en cosas, y desplaza a Dios, créame que ahí se le frena esa bendición, y es iniquidad. No intimidad con Dios. Gente que no pasa tiempo con Dios, pero en serio, de calidad, para ir a desnudar su corazón, sino que mantenemos ahora en la era del microondas y del afán, el afán. Entonces somos, ay no, tengo que ir. Tienes que aprender a sacar un tiempo para Dios. El horario tú lo arreglarás con Dios, pero saca tiempo con Dios, de intimidad sola, personal con Él. Otra, autojustificación es iniquidad. Autojustificarse es excusas, defenderme. Que yo soy así porque, no es que la carne es débil, hermano, eso es muy duro, uno dejar las mujeres, no, hermano, no, es que esa autojustificación es iniquidad. Hacer tropezar a otros con mi mal testimonio es iniquidad. Cuando yo no doy un buen testimonio y por mi testimonio el otro dice, ve, por eso es que yo no creo en los cristianos, es iniquidad. Amor al dinero es iniquidad. Todo se te vuelve dinero. Legalismo es iniquidad. Legalismo es una cantidad de reglas. Las mujeres no se pueden poner aritos, las mujeres no esto, las mujeres, o sea, nos preocupamos solo por lo externo. Y somos de regla y Biblia y condenando, y usted, si no pertenece acá, entonces no es, etcétera. Orgullo espiritual, ya lo expliqué, es iniquidad. El que se cree más porque sabe mucho de la Biblia, o porque lleva mucho tiempo, etcétera, o porque Dios lo usa. Carnalidad, ya vimos, es que mantiene alimentando la carne. O sea, le gusta todo lo del mundo, la carne, etcétera. Insultar el mundo espiritual, resulta que es iniquidad. Cuando yo insulto a Satanás, cuando insulto demonios, y ahí está en la Biblia, cuando yo me pongo a desafiarlo y a insultarlo, Dios sí nos ha dado poder y autoridad sobre Satanás y todos sus demonios, pero no para yo igualarme con ellos. Ni los ángeles hicieron eso. Ustedes, he visto gente que se pone a insultarlos, a maldecirlos, que salí, diablo cachudo, que yo no sé qué. Eso es iniquidad. Y Dios, porque es un irrespeto. O sea, tú, no, porque, entiéndame acá, yo no estoy glorificando a Satanás, que el Señor lo reprenda. Lo que quiero decirles es que la guerra se hace con sabiduría, y usted le está dando un permiso al diablo. Entre más lo insulte y entre más se iguale con él, y es un irrespeto hacia Dios. Es como usted creerse Dios. ¿Sí? Bueno, la otra, apostatar, o sea, conocer de Dios y apartarse, devolverse, no apartarse de los caminos. Control, el control en cualquier área, sea control espiritual. Ojo, padres, controlar a los hijos es iniquidad. Yo sé que la línea es delgada, eso lo explicamos mejor en el otro seminario. La línea es delgada, pero no es control, no es obligar a los hijos, no es controlarlos. También, pastores, líderes, no controlen su equipo. No es para eso. Abusar de la gracia del Señor. Cuando yo creo que porque ya estoy con Dios, Dios me perdona. Sí, Dios perdona, pero Él también tiene una regla de moralidad y de justicia. Y entonces nos la pasamos abusando de Él, pidiendo perdón 50,000 veces por lo mismo, y no queremos arrepentirnos. Lambonería para ganar algo a favor, es iniquidad. que la paso lambiendo al que sea. Ay, perdone la expresión, pero ay, sí, ay, usted tan lindo y todo para lograr algo. Burla, ojo, la burla, y sobre todo burlarse de las discapacidades. Ojo con los chistes de labio leporino y de cosas así. Estás cometiendo iniquidad y te viene juicio de Dios por eso. Entonces, ojo con la burla. Y no quiere decir nada de legalismo. Yo soy, los que me conocen saben que yo soy humorista, soy imitador de todo, pero no sabe cuántas veces Dios me ha tenido que alar la oreja antes de embarrarla y me dice, quieto, ahí la va a embarrar, pilas. Pero sí, el humor es de Dios, se puede hacer humor sano, nos podemos reír, se puede hacer recocha sana. Pero cuando pasamos la línea, ojo, y sobre todo en burlarme de alguien, es iniquidad. División, los que les gusta dividir, dividen la familia, dividen una iglesia, dividen un grupo, etcétera, es iniquidad. Cobardía, pero aquí no estamos hablando de el miedo, fobia, para ese hay sanidad. Y no te pierdas el primer seminario, ahí sanamos las fobias. Entonces, para fobias no hay problema, miedos se sanan. Cobardía significa, según la Biblia, cuando uno niega al Señor por miedo, cuando me da miedo que se den cuenta que soy cristiano. Cuando ni digo, ay no. Claro, porque eso garantiza tu perdición. Porque cuando venga la persecución y vengan a torturarnos, y es la voluntad de Dios, y digan, ¿cristiano o no? ¿Niega o acepta al Señor? Entonces, ahí no vale. Perdóname esta, Señor. No, yo qué va. Ay, pilas, no vale. No vale, iniquidad. Incredulidad es iniquidad. Y ahí le mencioné todas las raíces de iniquidad que Dios dice. Ahora, ¿qué consecuencias trae eso? Así por encima le digo rápidamente. Eso trae una serie de consecuencias, como le dije, maldiciones que vienen sobre la vida de uno cuando uno comete esas cosas. Viene muerte, destrucción, enfermedades. Viene ruina, pobreza, escasez, insuficiencia financiera. Viene descarrío de los hijos, cautividad, esclavitud. Todo eso viene por todas esas raíces. Y las raíces, una raíz puede producir un fruto, otra raíz puede producir el mismo fruto. O sea que el trabajo que tenemos que hacer es meternos en serio y mirar el fruto que hay en mi vida, ¿qué raíces lo están produciendo de todas esas que mencioné? Y más las que usted va a leer ahí en el material. Entonces la cosa es seria. La raíz es lo que acabo de leer, y eso produce esas maldiciones en nuestra vida. Entonces ahora sí entendemos por qué estamos como estamos. Esto no está negando el perdón de Dios cuando usted empezó a caminar con Dios. Si usted me pregunta, pero pastor Heider, yo le he pedido perdón a Dios. Y claro, usted es perdonado. Usted está perdonado, pero usted no ha arrancado la raíz. Para arrancar una raíz hay que quitarle el permiso al diablo, y hay que hacer un proceso de confesión, de renuncia, etcétera. Hay que hacer algo detallado, es sentir el dolor. Y recuerde esto, el corazón como es engañoso, dice Jeremías 17:9-10, él tiene capas de engaño, y Dios para un arrepentimiento genuino tiene que ir quitando capa por capa. Entonces, un verdadero arrepentimiento genuino es cuando de verdad yo entiendo. Primero entré a los caminos de Dios y le pedí perdón por mi drogadicción, perdóneme porque yo metía marihuana y todo. Listo, Dios me perdonó y arranco en el Señor. Pero el arrepentimiento genuino y profundo empieza cuando Dios me muestra, si sabes que ayudaste a la red de mafia de todo el mundo a destruir mi pueblo. Entonces te da una, ay sí, y te hace entender más. Y después te muestra, ¿sabes todo el sufrimiento que causaste a tu mamá? ¿Sí ven? Entonces son varias raíces conectadas, y ahí va produciendo el arrepentimiento genuino, y así es como se arranca eso.